señalar al pueblo, hacer referencia entre lo santo y lo profano, y les enseñará a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ageo capítulo 2, versículos 13 y 14. Profeta Ageo capítulo 2, versículos 13 y 14. ¿Ya lo tienen? Vamos a tener que lo pongan aquí en la pantalla para que todos lo podamos leer juntos. Dice así la palabra de Dios: y dijo Ageo, si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y así mismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofreces es inmundo. No, nada de nosotros. Siéntese. Una de las cosas importantes, hermanos, como cristianos debemos tener en mente, hermanos, es que nuestro Dios es un Dios santo, y que por lo tanto su pueblo debe de ser un pueblo santo, ¿sí? Yo creo que Dios ha estado hablando, hermano, a la iglesia de diferentes maneras, ha estado guiándonos, hermano, a lo que Dios quiere para nosotros, pero algo que nunca debemos perder de vista es la santificación. ¿Amén? La santificación, hermano, es una parte fundamental en todo cristiano. Todo creyente, hermano, debe vivir en la santificación o en la santidad. Y existen tres tipos de santificación, hermano, y obviamente las tres no funcionan y no operan de la misma forma, y nosotros solamente somos responsables de una de ellas. Quiero compartirle muy brevemente, hermano, sobre las que no nos corresponden, cómo operan, y después me voy a enfocar a la que sí nos corresponde, hermano, que es en la que vamos, hermano, a estar trabajando, hermano, en la que deberíamos de vivir siempre como cristianos. Hermano, la primera santificación es aquella que es operada por el Espíritu Santo, hermano, cuando una persona se convierte, hermano, a Cristo y pasa, dice la Biblia, de las tinieblas a su luz admirable. Esa santificación, hermano, es conocida en la Biblia como justificación, porque Dios declara justo y santo, hermano, a las personas que no lo eran, ¿sí? Eso, hermano, proviene del Padre, es por el puro afecto de su voluntad, y no hay nada en el ser humano, hermano, que el hombre pueda hacer para ganar ese tipo de santificación, más que creer, es lo único, hermano. Cuando tú escuchas el mensaje de salvación, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados para redimirnos de la maldición, hermano, de la muerte, y tú lo crees en tu corazón, lo confiesas con tu boca y declaras que Jesús es tu Señor, aunque tú no lo veas, hermano, pasa, hermano, una operación en la cual el Espíritu Santo viene al corazón de esa persona, Cristo viene al corazón de esa persona, y Cristo, hermano, viene a cubrirlo con su justicia y con su santidad. Es como un manto, hermano, que viene sobre esa persona, de tal manera que cuando Dios mira a esa persona, no lo ve como él era, hermano, sino lo ve como Cristo es. Eso, hermano, es una santificación operada, hermano, por el Espíritu Santo en la regeneración. ¿Amén, hermano? ¿Sí? Sí, simplemente es así, hermano. ¿Cómo nos ve Dios? Como santos. ¿A quién ven nosotros? A Cristo. Y Cristo es santo. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Es que todo creyente es santo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Todo cristiano es santo, hermano. Hemos sido santificados. ¿Cuántos aquí han sido santificados, hermano? Sí, hermano. Así es que no proviene de ti esa santidad. No proviene de ti, hermano, esa limpieza. Proviene de Dios. Dios te la regala. Esa es la primera. La otra santificación que no nos corresponde a nosotros, hermano, es lo que la Biblia llama glorificación, y se operará, hermanos, cuando estemos ya para siempre con Cristo. Él operará una transformación en nosotros, de tal manera que seremos transformados y seremos glorificados para ser ahora sí como Él es, hermano. Y esa transformación solamente la va a operar Dios, hermano, solamente lo va a hacer el Espíritu Santo, una transformación gloriosa, que vamos a ser exactamente iguales como Cristo es, y entonces seremos santos, hermanos, eternamente y para siempre. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero esas dos, hermano, ni usted ni yo podemos hacer, hermano, algo, porque solo de eso lo opera el Espíritu Santo en nosotros. Pero hay algo en donde nosotros sí tenemos que trabajar, y es en la santificación, hermano, que conocemos como santificación progresiva. Es aquella, hermano, en la que el cristiano, por voluntad propia, decide limpiarse de toda contaminación, de todo pecado, de toda maldad, hermano, para agradar a Dios, para vivir de acuerdo al estándar de lo que Dios lo hizo. Dios te hizo un cristiano de 10, pero en la realidad, hermano, cuando venimos a Cristo somos un cristiano como de 2, ¿sí? Bueno, realmente somos un cristiano de 0, Y tenemos que empezar a subir en la escala, hermano. Y nuestra meta es convertirnos en el cristiano de 10 que Jesús, hermano, ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Esa es la santificación progresiva. Y esa es la que el Espíritu Santo quiere trabajar con nosotros. ¿Cómo lo hace el Espíritu Santo? Acabamos de leer unas porciones, hermano. Dice la Biblia que Él nos enseñará a discernir entre qué, hermano. Lo santo, lo profano, de lo limpio y lo no limpio. Y ahí consiste el proceso de la santificación. Todo cristiano debe de aprender a discernir. Sería conmigo discernir. Distinguir, es la otra palabra que podríamos usar, entre qué es limpio y qué no lo es, qué es santo y qué es profano. Y cuando podemos discernir, entonces debemos elegir lo limpio, hermano, para irnos santificando o desechar lo profano. Hay algunas cuestiones en las que quiero llevarte hoy, hermano, en lo que tenemos que santificarnos. Número uno, busca en tu Biblia, hermano, el Deuteronomio capítulo 7, versículo 25. Todo esto lo vamos a ir viendo, hermano, porque quiero, mire, vamos a entrar a un proceso, hermano, en el que vamos a pelearle las almas al diablo, hermano, de esta colonia, ¿sí? Vamos a predicar, hermano, el Evangelio. Pero si tú te diste cuenta en el capítulo que leímos de Ageo, Dios le dijo al pueblo de Israel algo importante, que si el pueblo está inmundo, lo que hace como es, hermano, inmundo también. Y no queremos eso. Queremos, hermano, que lo que hagamos sea del agrado de Dios y no inmundo. Amén. Vamos entonces a ver, hermano, en qué áreas de mi vida, de nuestra vida, tenemos que santificarnos. Deuteronomio 7:25, ¿ya lo tienes? Ayúdame a leerlo, dice la palabra del Señor. Las esculturas de sus dioses, ¿sí lo tienes? ¿Sí? Deuteronomio 7:25. Vamos a leerlo. Dice: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a tu Dios, a Jehová tu Dios. Versículo 26. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Número uno, hermano, donde tú tienes que limpiarte es tu casa, ¿sí? ¿Dónde es, hermano? Casa. Nuestra casa. Muchas veces como cristianos no nos damos cuenta, hermano, que llevamos cosas, hermano, que contaminan nuestra casa. Hay cosas que no deberíamos de tener en nuestra casa, que no deberíamos de llevar a nuestra casa. Aquí lo dice la Biblia, hermano. Dios le dijo a Israel: no lleves cosas, ¿sí?, que son anatema delante de mí. Cuando venimos a Cristo, yo estoy seguro que tenemos un montón de cosas en nuestra casa, que si somos sabios y discernimos entre lo limpio y no lo limpio, entre lo santo y lo profano, podemos darnos cuenta y decir: esto no es limpio y esto es profano. ¿Qué te pide Dios? Sacarlo de tu casa, ¿sí? Si tú y yo no hacemos eso, hermano, vamos a pagar consecuencias, ¿sí? En el libro de Josué, capítulo 7, versículo 13, hermano, narra la historia de Acán. ¿Te acuerdas de Acán? Acán fue un hombre, hermano, cuando Dios les mandó a conquistar Jericó, les dijo muy claramente, es parte de esta instrucción: no agarren nada de los que viven en Jericó, no lleven nada a su casa, lo van a destruir absolutamente todo. Pero Acán, dice la Biblia, que vio un manto babilónico, unos lingotes de oro, y los codició y los llevó a su tienda y los escondió debajo de su tienda, hermano. Y mientras los tuvo escondidos, dice la Biblia que Israel salió a la batalla. ¿Y qué pasó con Israel? Perdió. Y miren lo que dice Josué capítulo 7, versículo 13. A ver si lo podemos poner también. Josué 7, 13 dice: le dice Dios a Josué: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, Dios de Israel, dice así. ¿Qué dice? Anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. ¿Sí? Mientras tú tengas cosas en tu casa, hermano, que no honran a Dios y que por el contrario maldicen tu hogar, tú no le vas a poder hacer frente a tus enemigos. ¿Sí? Muchos cristianos dicen: hermano, ¿y por qué aunque voy al templo me va mal? ¿Y por qué aunque voy al templo fallo? ¿Y por qué aunque voy al templo siempre estoy derrotado? ¿Siempre vivo en derrota? ¿No vivo en victoria? ¿No puedo verla llegar? Muchas veces, hermano, es por lo que tienes en tu casa, ¿sí? Dice la Biblia que Josué trajo a Acán, hermano, lo descubrió porque realmente él no lo confesó. Ve las consecuencias de no confesarlo. Y dice que entonces, hermano, lo apedrearon a él y a toda su casa. Porque cuando tú haces algo, hermano, que traes a tu casa, no solamente te afectas a ti, afectas a toda tu casa y afectas, hermano, aún aquí al pueblo de Israel fue afectado en una derrota por eso. ¿Qué clase de música tienes en tu casa? Y mira, si o no el Espíritu Santo te hace discernir entre lo santo y lo profano. Yo no te lo tengo que decir. En ti mora el Espíritu de Dios. En mí mora el Espíritu de Dios. A ver, no, y pastor, ¿y este disco será malo? ¿Este artista será malo? Hermano, yo no te lo tengo que decir. El Espíritu Santo te lo dice. Dentro de ti lo sabes. El hecho de ya preguntarme es porque dentro de ti hay algo que te está diciendo que eso no está malo. Películas. ¿Sí? Objetos, hermano, que no traen nada bueno, sino que ensucian la mente, ensucian, hermano, el corazón, sean libros, todo lo que tenga que ver, hermano, escúchame, con brujería, con hechicería, pero es que es el libro ahora que está de moda. No importa que sea el libro que está de moda, hermano, tú no puedes llevarle y comprarle un libro de brujería a tus hijos, por mucha novela que sea, hermano. No puedes, estás llevando anatema a tu casa, debes tener cuidado. No se diga, hermano, cuando fuimos de otra religión antes de venir a Cristo, hermano, y tenemos ahí nuestras imágenes, y todavía tenemos ahí, ay, es que esta no la tiro porque la bendijo el Papa, ¿verdad? Como la bendijo el Papa, ¿cómo la voy a tirar? Dice aquí, no codiciarás ni el oro ni la plata de ellos, es que tiene una medallita de oro, ¿sí? Y es que es de oro. No la quiero tirar, hermano, entonces vas a tener un problema. Dice Dios, si no te deshaces de ello, nunca vas a poder derrotar a tus enemigos. Tus enemigos siempre te van a derrotar. Pastor, pero ore por mí mejor. Sí puedo orar por ti, pero pastor, canto más. No importa, hermano. Voy a leer más la Biblia. Sí, pero el problema es que estás arraigado a algo. Tienes algo en tu casa, hermano, que está dándole derecho al diablo de maldecir tu casa. Amén. Entonces tenga cuidado, hermano. Regularmente todos los recuerdos que dan a las primeras comuniones, ya los bendijo el Padrecito con agua bendita. ¿Qué carambas tenemos nosotros esas cosas en nuestra casa? O cuadros, hermano, que tienen que ver, a lo mejor, hermano, con otras cuestiones que a lo mejor por ignorancia tú ni sabes, hermano, que eso representa algo malo. Yo recuerdo, hermano, que un día nos fuimos de viaje, y era el viaje que anduvimos, me gustó un calendario, hermano, muy mexicano, hermano, de nuestras culturas prehispánicas. Me lo llevé a mi casa y lo colgué y dije, está bonito para ponerlo en la pared de mi casa. Y cuando empezó, hermano, el Señor a mostrarnos todo esto, y empezaba yo a hablar, de repente en la casa estaban pasando cosas extrañas. ¿Sí? Luego no te preguntes por qué en tu casa pasan cosas raras, hermano. Cuando tenemos cosas que están dando la entrada, hermano, a cuestiones espirituales malas, regularmente, hermano, en las casas es muy normal cuando hay este tipo de cosas, hermano, que se oyen ruidos, se mueven cosas, los niños despiertan llorando en la noche. ¿Sí? Hay muchas cuestiones espirituales que se mueven alrededor. Y entonces yo empecé a hablar, hermano, y el Espíritu Santo así muy contundentemente me hizo entender que ese cuadro estaba mal. Cuando investigué sobre el cuadro me di cuenta que lo que tenía yo colgado ahí era la foto de un montón de dioses, hermano, que yo ni sabía qué dioses eran, pero que los tenía colgados muy bonitos en la pared de mi casa. Y entonces yo tuve, hermano, obviamente lo tenía que romper, hermano, lo tenía que tirar, y a veces humanamente dicen, pero me costó, ¿verdad? Me costó caro, ni modo, ¿no? ¿Qué prefiero? ¿O qué prefieres a veces, hermano? Ese es el problema, ¿no? A veces codiciamos más las cosas materiales que la bendición de Dios. Entonces tú tienes que empezar a pensar, hermano, decir, yo quiero santificarme, Dios, ¿qué debo sacar de mi casa? ¿Amén? ¿Lo vas a preguntar a Dios o no? Él te lo va a mostrar. Hay cosas que a veces ni nos imaginamos, hermano, pero el Espíritu Santo te va a mostrar qué cosas, hermano, a veces nos tenemos que decir. Pero es que fue un regalo de fulano. Aunque tú no lo creas, hermano, el enemigo es astuto, y a veces para maldecir a una casa regularmente entra como el caballo de Troya, se disfraza en un regalo. Siempre que alguien te regale algo, hermano, órale a Dios y pídele que te dé discernimiento, hermano, para discernir que no haya nada malo en eso que te regalaron. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Ahora, hay una puerta, hermano, que hoy todos a veces usamos, y usted no se da cuenta de cómo puede meterse en su casa. ¿Sabe cómo se llama esa puerta? Se llama televisión o se llama internet, cualquiera de las dos. A veces es una manera de meter cosas a la casa. Ya no se mete, hermano, por un objeto físico, se mete por una señal, por una transmisión, hermano. Tú le abres la puerta. Nunca ha oído esa frase que dicen los de la tele: gracias por abrirnos la puerta de su casa, gracias por permitirnos estar aquí con usted en la sala de su casa. ¿Sí o no? Así dicen. Pues sí, porque cuando usted prende la televisión y mira un programa, hermano, usted está abriendo la puerta de su casa a eso. ¿Qué está dejando ver a sus hijos? ¿Qué está dejando ver, hermano, a su familia? ¿Qué ves tú mismo, hermano? Pregúntate, Señor, dame discernimiento para entender si esto es santo o profano, si esto está limpio o no está limpio, ¿sí? Si esto nada más me quita el tiempo o si de verdad me edifica. No hay programa hoy, hermano, novela, llámese como se llama, hermano, en la que no haya, hermano, ya una influencia, hermano, homosexual. ¿Sabes por qué está tan fuerte ahí el espíritu del homosexualismo, hermano? Porque en todas las casas se metió, hermano, a través de la televisión. ¿Sí? Difícilmente yo creo que tú, quizás tú digas, ay, yo no voy a tener una revista de eso en mi casa, no, pero le abres la puerta a programas que lo promueven. Y regularmente, hermano, sin que tú te des cuenta, tú estás dejando que tus hijos se alimenten de lo que la televisión les está transmitiendo y estás metiendo cosas a tu casa que no deberías de meter. Dice el apóstol Pablo, hermano, que todo nos es lícito, pero debemos aprender, hermano, a distinguir. Dice el apóstol, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguna de esas cosas. ¿Amén? Pues piense, hermano, ahorita en su casa o en su carro, donde usted ande, hermano, en su oficina, usted tiene que aprender, hermano, a sacar lo inmundo y lo profano, hermano. Es decir, esta es mi casa, y como es mi casa, esta casa honra a Dios, y aquí no va a haber nada que lo deshonre, ni nada que vaya en contra de Él, ¿sí? En el nombre de Jesús. Y usted, hermano, ore y diga, Señor, esta casa también es tu casa. Y diga, Señor, Dios, haga una limpieza. ¿Le gusta tener su casa sucia o limpia? Bueno, pocos dicen que lo limpia, ¿no? Bueno, así como le gusta que esté trapeado, que esté barrido, que los trastes estén limpios, hermano, espiritualmente también su casa debe de estar limpia. ¿Amén? ¿Estamos bien, hermano? A ver lo que dice la palabra de Dios, hermano, en el libro de Segunda de Crónicas. Yo se lo leo. Vea lo que le dijo Dios al pueblo, más bien fue el rey. Hizo venir a los sacerdotes y levitas y dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Dios quiere, hermano, que saquemos de nuestra casa la inmundicia. Aún Juan, hermano, en su segunda carta dice que si alguien viene a tu casa con doctrina que no sea, hermano, del Señor, dice que tú no debes de permitirle, hermano, a esa persona entrar a tu casa, hermano, ni recibirlo. Porque dice Juan, si tú le dices bienvenido, estás participando con él. A eso no quiere decir que no vas a dejar entrar a nadie en tu casa, hermano, que no puedas hacer tu fe. No es lo que Juan enseña. Lo que Juan está enseñando es que tú no debes de permitir que en tu casa, hermano, se enseñe una doctrina extraña, hermano, que está contraria a la Biblia. ¿Sí? Tú no lo debes de permitir, ni tener libros, hermano, de doctrinas extrañas. ¿Sí? Porque todo eso también es anatema. ¿Estamos de acuerdo, hermano? ¿Sí? Uno fue segundo de Crónicas 29, 4 y 5. Y la otra cita está en segundo de Juan 1, 9. Dice: cualquiera que se extravía de la verdad, no persevera en la doctrina, no tiene a Dios. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Oye, dame chance en tu casa, no haciendo unas limpias aquí, ¿verdad? Una limpia, ¿qué mal te puede hacer en tu casa? A lo mejor hasta bien te cae, ¿eh? Ay, pues sí, ¿verdad? Bueno, pues éntrale, pásale, ¿eh? O déjanos aquí hacer un estudio, ¿eh? Que tiene que ver con esto, o cuestiones que son de doctrinas extrañas, hermano. Tú no le puedes decir a eso bienvenido a mi casa, porque entonces estás metiendo, hermano, con consecuencias para ti, para tu familia. ¿Sí? ¿Cuántos quieren que el Señor nos bendiga, hermano? Muy bien, número 12. Vamos a ver una cita, hermano. Mire, la santidad, hermano, la santificación tiene que ver con todo, hermano. Efesios 5.11 dice: y no participéis, bueno, no sé si aquí lo puedo poner, pero Efesios 5.11 dice así: y no participéis en las obras infructíferas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. A ver, otra vez si quieren lo volvemos a leer. Efesios 5.11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿De quieres santificar, ten cuidado en lo que participas. ¿Sí? Tú y yo, hermano, no podemos andar participando en cosas que son obras de las tinieblas. Vuelvo al mismo punto, hermano. Pastor, ¿y es malo que yo vaya ahí? El Espíritu Santo te va a decir si eso es santo o es profano, si lo que están haciendo ahí es limpio o no es limpio. Dios no dice específicamente que no vas a ir a un lugar determinado. Quizá, hermano, por diversas circunstancias, a veces puede ser que hasta tengas que estar en un lugar en el que parezca inadecuado, pero tiene que ser, hermano, por dirección de Dios, no por onda nuestra. La Biblia claramente dice que no debemos participar, hermano, en ciertas cuestiones que tienen que ver con las tinieblas. Nosotros no somos de las tinieblas, nosotros somos de qué, hermano? De la luz. Y dice en una porción de la Biblia: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué relación hay entre la luz y las tinieblas? Ninguna. ¿Sí? Ninguna. Por lo tanto, no podemos participar en las obras de las tinieblas. Tú y yo no debemos andar participando en nada, hermano, que tenga que, o que promueva las tinieblas. Es que me invitaron, ¿verdad?, a participar y pues no me puedo negar, ¿verdad? Es una misa, es un bautizo, son tantas cosas que pues yo voy, pues porque para no quedar mal con mi familia, con qué va a decir, ¿verdad?, mis amigos. Y entonces estás participando, hermano, de las obras de las tinieblas. La Biblia dice que no deberíamos de participar en nada de eso. A Dios no le agrada, hermano. ¿Sí? No podemos hacernos partícipes de algo, hermano, que nosotros sabemos que está malo. Quizá en daño cuando no lo sabías y participabas, pues no lo sabías, por eso participabas. Pero ahora, hermano, que ya lo sabes, tú no puedes participar. Debemos tener mucho cuidado, hermano, en lo que andamos participando. Es muy común, hermano, es muy común que antaño dijéramos: bueno, ¿verdad?, es que esa es la fiesta de aquí de Santa Marta, ¿verdad? Pues vamos a una comida por Santa Marta. ¿Y tú qué andas participando en eso? Pues vamos a la feria de Santa Marta, ¿verdad? Se puso la feria y vamos ahí a participar. No puedes andar participando de eso, hermano. Es como ser parte, ser partícipe es como ser cómplice, hermano. Entonces tengamos cuidado, hermano, de lo que Dios quiere. Fíjate lo que dice Josué 23:6. Si quieres lo buscamos, hermano, para que lo veamos todos. Josué 23:6. El Señor es muy claro, hermano, en lo que nos pide. Y si es que usted se quiere santificar, mire que todo esto que le estoy hablando, hermano, todavía no he llegado a la santificación personal. Estoy hablando de lo externo, de lo que está afuera. Efesios, perdón, ¿qué le dije? Josué 23:6, ¿ya lo tiene? Dice: esforzaos. ¿Qué dice, hermano? Esforzaos. Quiere decir que nos va a costar trabajo, hermano. Esforzaos, dice la palabra del Señor. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Dice: sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra. Versículo 7. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni curéis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Versículo 8. Dice: mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta ahora. ¿Sí? Una de las cosas que Dios, hermano, criticó de Israel, o por lo que juzgó a Israel, es porque él les dijo claramente: ustedes han mezclado lo santo con lo profano. Y mira, hermano, la Biblia es muy clara, dice el Señor: eres inmundo y quieres ser inmundo, ensúciate más. ¿Sí? Sé inmundo. Quieres ser santo y santificarte más, santifícate más, dice Apocalipsis. Pero lo que Dios no tolera, hermano, ¿por qué? Porque el impío ese que se va a la inmundicia tiene chance, Dios lo puede alcanzar allá siendo inmundo. Pero el que está mal, hermano, y una definición de tibieza, es el que mezcla lo santo con lo profano. No se puede, hermano. Jesús dijo, fíjate lo que dice la palabra de Dios, hermano. Dice: nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y dijo Pablo: y no voy a tomar una parte del cuerpo de Cristo y unirle una ramera. No puedo. ¿Sí? Ustedes, el Espíritu Santo va dentro de ustedes, hermano. ¿A dónde está llevando el Espíritu Santo? ¿Sí sabías que el Espíritu Santo va en ti? Entonces, cuando tú lo haces ver y él lo llevas, fíjate, que no nada más es que no dejas que él te lleve, sino que tú lo llevas a él a lugares, hermano, a donde no deberías participar. Ya no se diga, hermano, de las fiestas o cosas en donde de plano son puras cosas inmundas, pues mucho menos tienes que andar yendo ahí, hermano. No es que yo voy a hacer quisiera ir a librarle. Entonces debemos tener cuidado, hermano, en lo que participamos. El gran problema de los cristianos es que mezclamos lo santo con lo profano. ¿Sabe por qué? Porque queremos ver, quedar bien con Dios y con el mundo. Decimos, no, pues es que yo soy de paz, ¿verdad? Es que estar en paz acá, quiero estar en paz acá, ¿no, hermano? Dijo Jesús, yo he venido a traer espada y he venido a poner en contra, ¿sí?, a los padres contra los hijos, a los hijos contra los padres. Porque cuando tú dices no, ¿verdad?, voy a participar, te vas a echar en contra a alguien. Te lo vas a echar en contra. Para perder las amistades, perderás amistades. Perderás alguna relación, hermano, ahí la vas a perder. Pero dice la Biblia, ¿qué provecho tiene al hombre si se gana al mundo, pero pierde su alma? ¿De qué le sirve haber quedado bien con todos si no quedó bien con el de allá arriba? ¿Con quién quieres quedar bien? Tú. ¿En qué estamos participando? Ay, es que ya se viene la fiesta de muertos, ¿verdad? Pues es que es tradición de mi familia ir ahí al panteón y hablarle al muertito. Eso se llama espiritismo para empezar, hermano. Nosotros no tenemos que estar consultando a los muertos, y hablar a los muertos, y cantar a los muertos, y hacer nada de honor a los muertos. ¿Sí? El Dios nuestro no está muerto, hermano. ¿Sí? Nosotros no tenemos una tumba que visitar, hermano, y que decir, ay, aquí está Jesús. No, hermano, esa tumba está vacía, y por eso le adoramos, y por eso le cantamos. Y dice la Biblia, yo soy el Dios de vivos, no Dios de muertos. Ya no se digan las procesiones, hermano, a algún ídolo, a algún santo, hermano, pues obviamente no vamos a participar absolutamente de esas cosas. Amén. Entonces tenemos que cuidarnos. 1 Timoteo 5:22, hermano, dice el apóstol Pablo hablando de Timoteo: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. ¿Sí? A ver si lo podemos poner ahí. Si ya lo tiene, hermano, a ver, lo vamos a leer. 1 Timoteo 5:22, quisiera que todos lo leyéramos, todos juntos. Es el consejo que le da Pablo a Timoteo. Amén. ¿Ya lo tiene? Dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participéis en pecados ajenos, consérvate puro. Si otro quiere pecar, pues que peque. Yo quiero que voy a andar participando con él. No debo. Pero regularmente el que peca, hermano, no le gusta pecar solo, quiere pecar con alguien. Siempre, siempre, siempre. Los que van a hacer algo malo, no, nadie le gusta hacer algo malo solo. Siempre invita, ¿no? Bueno, ¿y qué tenemos que andar yendo nosotros, hermano, a participar con ellos? No, no, o sea, ¿a poco no se sí o no? Hasta te invitan, yo te lo pago, yo te lo regalo, yo te la disparo, porque no lo quieren hacer solos, siempre se quieren encontrar. Ah, y pues nunca falta el que, ahí va, ¿verdad? Pero te invitando, nunca falta. Pero a veces el diablo te da algo así para que te quita más, ¿eh? Entonces tenemos que tener cuidado en qué participamos, qué tenemos en nuestra casa, hermano, y eso es santificación. Todo eso es santificación. ¿Dónde entro, hermano? ¿Dónde voy? ¿Dónde llevo el Espíritu Santo, hermano? Debo tener cuidado. Siguiente, hermano. 1 Timoteo 4:4. Ayúdenme a leerlo, hermano. 1 Timoteo 4:4-5. ¿Lo tiene? Dice: porque todo lo que Dios creó, como es, hermano, es bueno, y nada es de desecharse. Se toma como acción de gracias, porque por la palabra de Dios, ¿qué más, hermano? Por la oración. Esa, dice la Biblia, que aún para comer tenemos que hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Por qué oramos? Nos llenos para comer. Aquí menciona dos cosas por las que oramos, y son la razón por la que oramos siempre: por la comida. ¿Por qué? Para acción de gracias y para santificar. Siempre, siempre. Usted tiene que acostumbrarse, hermano, que es más allá de una costumbre, nada más de... Pues es que se ve bonito, es que así le enseñaron, ¿no, hermano? Hay cuestiones, hermano, en las que usted no se da cuenta que el comer algo contaminado, hermano, más allá de lo físico que lo puede enfermar, también hay cuestiones espirituales que lo pueden dañar, ¿sí? Por eso la Biblia nos enseña que tenemos que orar por lo que nos vayamos a comer. ¿Se acuerda de Daniel? ¿Qué propuso Daniel en su corazón? ¿Con qué? Con la comida del rey. ¿Por qué se podía contaminar con la comida del rey? Porque estaba ofrecida, hermano, a Dagón, que era el dios de los babilónicos. La comida que el rey se comía, hermano, primero se la ofrecían a Dagón, y después ya se la comía el rey, hermano, pero ya estaba ofrecida a otro dios. puso en su corazón no contaminarse tanto con la comida, ¿sí? Ahora bien, ustedes en el texto que acabamos de leer, ni siquiera el Señor nos está prohibiendo, hermano, de alguna forma comer. Lo que nos está pidiendo es que aprendamos a orar antes de comer. Aunque sí, hermano, el apóstol Pablo también aclara, hermano, que por motivos de conciencia propia y ajena, si nuestra conciencia nos acusa de algo que nos vamos a comer, es mejor no comerlo. ¿En qué caso, hermano? Bueno, dice el apóstol Pablo, por motivos de conciencia, siempre que te ofrezcan algo de comer, ni preguntes. Come, bueno, ora antes, come. ¿Sí? Por motivos de conciencia, dice el apóstol Pablo. Pero si el que te invitó a comer te dice, esto fue sacrificado a tal ídolo, dice el Señor, entonces ya no te lo comas. Dice, por la conciencia de él, no tanto por la tuya. Pero también en otro pasaje en Romanos, Pablo dice que si comemos algo, hermano, y nuestra conciencia nos acusa, ¿sí?, y lo comemos así, nos cargamos condenación. Entonces, no nada más es por la conciencia del otro, también es por la conciencia propia. Y pues mejor no me lo como. Jesús lo aclaró, hermano, y aún en la misma Biblia y el apóstol Pablo enseñaron que la comida o el evangelio, no, el reino de Dios, no consiste en comida o bebida. Jesús dijo, no te contamina lo que comes, contamina lo que sale de tu corazón. Pero sí es importante, hermano, que entendamos que aún para comer tenemos que orar por las cosas que nos vamos a comer. Siempre ore, porque el carnicero, hermano, ahí tiene su virgenzota, ¿no? Y él aquí encomienda su negocio. O sea, esa imagen. Ahora, usted sabe que detrás de toda imagen hay un demonio, ¿sí? Así es que todo lo que él vende, hermano, él se consagra a un demonio, literalmente, hermano. Y tú lo compras ahí, bueno, tampoco vamos a decir, ay, no, una carnicería cristiana acá para que compre yo ahí. No, yo no sé por qué una carnicería cristiana, pero como ustedes no andamos en la guerra, hermano, por eso no hay carnicería. Entonces, ¿qué dice el Señor? Antes de comérselo, ora y dile, Señor, santifica esta comida. Santifica. A la manera de Daniel, hermano, ahora tenemos nosotros el recurso de la oración para no contaminarnos con lo que haya sido ofrecido a otras cuestiones. Entonces, ¡ah, mira, ten! Pues, ahorita que es en noviembre, ¿verdad? Lo pusimos ahí en la oferta que le pusimos a mi abuelito, ¿verdad? Pues, es que le gustaba bajar a comerse aquí, pero pues como no bajó, pues llévate lo tuyo. Eso ya fue ofrecido aquí en el mundo. A los muertos, ¿sí? Y espiritualmente, hermano, sí hay una consecuencia. Entonces, si aquí te lo informa, dice el Señor, por motivos de conciencia, tú tienes dos opciones. Si tienes la suficiente fe para decir, yo puedo orar y comérmelo sin problema, y que el otro no se afecte también, hermano, nadie dice, Pablo, cómetelo, nadie te puede juzgar. Pero si tu conciencia te dice, mejor no te lo comas, ¿qué vas a hacer? O si por yo comérmelo, mi hermano va a decir, ay, el pastor se acaba de comer un pan de muerto, que pusieron ahí en la ofrenda, ¡qué barbaridad! Yo, hermano, no me lo como mejor para evitar problemas. Ciertamente, hermano, la Biblia dice, o más bien en ninguna parte dice, hermano, que Dios como tal prohíba el vino. Pero fíjese, a los sacerdotes Dios les pedía no tomar vino, ¿no? Porque el vino te puede hacer, hermano, que pierdas el juicio y que hagas cosas profanas y que hagas cosas inmundas. Entonces, por amor, hermano, a Cristo y por amor a la iglesia, nosotros como cristianos hemos decidido, hermano, abandonar, hermano, el vino y todo lo que tenga que ver con el alcohol. ¿Sí? Por amor, hermano, por amor. Porque desgraciadamente en México, nuestra cultura, hermano, es una cultura en la cual, hermano, no hay un dominio propio sobre el vino, hermano, o sobre el alcohol. En México, hermano, hay un desenfreno, hermano, y por eso ves gente, hermano, que se pierde literalmente alcohólica, que se muere alcohólica, familias destruidas por el alcoholismo, ¿sí? ¿Cómo me voy a ver yo entonces, hermano, echándome en una? Y ahora, hermano, ve por ella. Además, dicen algunos, la cerveza viene de la cebada, y en Alemania todos toman cerveza. Sí, hermano, pero no estamos en Alemania, estamos en México. Y en México hay un gran problema con el alcoholismo. Gente dependiente, gente que necesita ser liberada de ahí. ¿Cómo entonces, hermano, nosotros vamos a estar contaminándonos y contaminando a otros, hermano, con lo que tomamos o con lo que comemos? ¿Sí me explico, hermano? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí, hermano? Bueno, entonces, ¿qué va a hacer usted cuando vaya a comer? Ora, siempre ora, hermano, de verdad, así. No tiene que hacer así una oración, hermano, dominguera. No, Señor, gracias por este alimento. santifícale. Dice que es santificada por la palabra, ¿sí? ¿Sí o no? Y por la oración. Santifica este alimento, que sea de bien, Señor. Y gracias porque puedo tener este alimento. En el nombre de Jesús, ¿sí? Y para eso, en verdad. Ya no voy a hablar de la gula porque es otra cosa, hermano, pero antes de comer, hermano, ore. Siempre ore. ¿Sí? Aleluya. ¿Vamos bien, hermano, o no? Dice, fíjese cómo dice Hechos 15:28, dice, ¿por qué ha parecido bien? Si lo podemos buscar, ¿no? Hechos 15:28 dice, ¿por qué ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros? Fíjese a quién le pareció bien, ¿a quién le pareció bien? Al Espíritu Santo y a nosotros. Ahora vea lo que dice aquí, hermano, no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Estas cosas cómo son? Necesarias. ¿Y quién, y a quién le pareció bien? Al Espíritu Santo, hermano. Siguiente versículo 29. ¿Qué os abstengáis de qué, hermano? De lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas se os guardaréis, bien haréis, pasenla bien, pasadlo bien. ¿De qué nos tenemos que abstener? Está hablando de, fíjese, de esas cuatro cosas, tres tienen que ver con el comer. ¿Es de qué, hermano? Sacrificado a los ídolos, de sangre. Usted no puede comer morón. No debemos comer sangre. Porque la sangre, hermano, y la vida están relacionadas. Y en los animales, hermano, esa es su vida, su sangre. Entonces usted y yo no podemos andar comiendo eso. El Señor lo prohibió. Esto es Nuevo Testamento, ni siquiera es Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es la iglesia o el Espíritu Santo, hermano, al que le pareció bien. Y dice, son necesarias. Les va a ir bien si lo guardan, dice el Señor. Qué bueno que aquí no están las carnitas, ¿verdad? Bueno, aquí no están eso. Gracias a Dios. Ya nada más fue esto. Fíjense, nos lo dejaron fácil. Ahora que el cuerpo fue dedicado a la Virgen, se puede decir, ya no son esas carnitas. Entonces, tengamos cuidado de lo que el Señor nos está pidiendo, hermano, cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Vamos bien, hermano? Entonces, vamos a hacer un recuento. Número uno, ¿de qué dijimos que tenemos que santificarnos? ¿En dónde? En nuestra casa, hermano, tenemos que sacar toda la antena. Algo importante de la casa, hermano, y que el Señor también nos demanda, hermano, es la limpieza. ¿Cómo tiene que estar el templo, hermano? Limpio. ¿Cómo tiene que estar tu casa? Limpio. ¿Cómo tiene que estar tu interior? Limpio. ¿Sí? Una casa también tiene que estar limpia. Un cristiano debe de amar la limpieza. ¿Sí? Y ahí estoy hablando de la limpieza literal, hermano, por dentro y por fuera. Nada de que, hermano, el Señor nada más ve mi corazón y usted. Sí, pero aquí lo leemos todos, hermanos. Entonces, ni los espíritus inmundos se le acercan, hermano, porque es. No, aguas. Los sacerdotes, para entrar al tabernáculo, hermano, tenían que lavarse antes. Se lavaba. Los vestidos de ellos tenían que estar impecables, hermano. Impecables. Ahora, eso no es solo en el Antiguo Testamento, hermano, también en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, hermano, nos lo dice, y usted debe de tener, ayúdenme a buscarlo, Hebreos 10:22, para que vea que esto no es una mía, hermano, que tiene que ver con la santificación, hermano, ¿sí? A Dios le agrada la limpieza y el orden. Dice la Biblia que el creyente debe de tener decoro, ¿sí? Debe de ser decoroso, pero vea lo que dice Hebreos 10:22, ¿ya lo tiene? Vamos a leerlo, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Con agua pura. Ahora, ¿eso es literal o es figurado? Eso es literal. Dice, cuando vengas al templo, lo voy a dar así, venga con corazón sincero, traiga mucha fe, hermano, traiga su corazón purificado de mala conciencia, bañese. Eso es lo que dice. Ay, sí, es que tú miras lo que mira el hombre. No, hermano, pero es que es parte de la limpieza, es parte de la santificación. Si se da cuenta ahorita, le he dado cosas que están fuera de nosotros, ¿no? Pero que son importantes, hermano, para la santificación. Dios quiere, hermano, que usted tenga su casa en orden, que saque espiritualmente, pero también físicamente, hermano, todo lo que no. ¿A quién le gusta guardar basura? Hay gente que tiene un desorden que sí guarda basura, hermano. Me tocó visitar, hermano, a una persona que estaba en esa condición. Entré a su cuarto, hermano, a su casa. Y era algo espantoso, hermano, entrar a ese pastor. Porque esa persona tenía así, así, así, basura literalmente guardada. Comida literalmente echada a perder. Traste su ropa así, pero feo, hermano, horrible, horrible. Nunca había visto tal cosa. Y esa persona así tenía viviendo, hermano, años, años. ¿Eso es normal? No. Y cuando algo ya no es normal, eso tiene una cuestión espiritual ahí. Pero entonces yo me pregunté, hermano, y dije, si yo me espanté de ver esto, ¿cómo me espantaría si yo viera los corazones de los hermanos a veces? O Dios, hermano, ¿qué pasa cuando ve nuestro interior? Entonces tenemos que cuidar ambas cosas, tanto por fuera como por dentro. Es que bueno, nuestras casas. ¿Qué más, hermano? Tenemos que cuidar, ¿qué más? Nuestra casa, nuestro cuerpo. Después, lo segundo que vimos, ¿qué fue? En lo que participamos, hermano. Usted tiene que sacrificarse cuidándose de lo que participa. ¿Después en qué? En lo que nos comemos. Y por último, lo que es más obvio, hermano, quizá pudiera ser más evidente, hermano, es que el Señor quiere que santifiquemos nuestros corazones. Es que santifiquemos, hermano, nuestro interior. Romanos 6:19 dice: hablo como humano, dice el apóstol Pablo, por vuestra humana debilidad. A ver si lo podemos poner ahí en el búsquedo, hermano, por favor, Romanos 6:19. ¿Lo tenés? Dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, dice, así ahora, ¿qué dice, hermano? Para santificación presentad vuestros miembros, ¿para qué? Para servir a la justicia. Y 1 Tesalonicenses 4:7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Qué nos ha llamado Dios, hermano? Tenemos que santificarnos, hermano, nosotros mismos, de lo que a Dios no le agrada. Hay dos cosas de las cuales tenemos que santificarnos, hermano: nuestros pecados y nuestras iniquidades. Alguna vez ya tocamos el tema, pero rápidamente le voy a hacer un recordatorio breve, hermano, para entender la diferencia entre una y otra. La diferencia radica literalmente en que el pecado es algo consumado. Arrepentirnos de nuestros pecados es algo que yo sé que hice y que estuvo mal hecho. Eso es una iniquidad. Perdón, un pecado. Para que se convierta algo en pecado, se tuvo que consumar, se tuvo que hacer. Ese es un pecado. Si no se hizo, pues no fue pecado. ¿Qué es una iniquidad? La iniquidad es una inclinación de la persona, hermano, hacia algo malo. Otro nombre para la iniquidad del Nuevo Testamento es concupiscencia. Santiago capítulo 1, hermano, dice de la siguiente manera: si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta, no es tentado por nadie, ni quien tienta a nadie, sino cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y si cuando se da, hermano, se consuma la concupiscencia, hermano, da luz al pecado, y por último después da luz la muerte. Entonces quiero que entiendan la diferencia, hermano. Tú te tienes que limpiar de los pecados que hayas cometido, sí, arrepentirte de los pecados que hayas consumado y decirle: Señor, perdóname por esto que hice y que yo sé que es pecado. Ahora, tú cuando vienes aquí y oras y le dices: Señor, perdóname de mis pecados, reconozco que estuvo mal cachetearme a mi esposa, ¿verdad? Reconozco que estuvo mal haberme agarrado las hojas del trabajo, ¿verdad?, y llevármelas a mi casa, reconozco que está mal estarme pirateando la contraseña de internet del vecino, ¿verdad? Reconozco que está mal que yo me esté robando la luz y no la pague. Todos son pecados. Perdóname por mentir, ¿verdad?, a la hora de haber llenado una solicitud para que me aceptaran, ¿verdad? Perdóname porque puse ahí cosas que son mentiras. Todos son pecados, ya los consumas. Pregunta: ¿Dios te perdona? Sí. Y ya. En el momento que Dios te perdona, ¿eres limpio? Sí. ¿Estás santificado? Sí. ¿Cuál es el otro problema? El problema es el de la iniquidad. La iniquidad se te queda, hermano. Esa no se va así. El perdón de pecados es instantáneo. Si lo haces de corazón, con el corazón correcto, ¿sí? Tampoco es una fórmula mágica. Pero la iniquidad, hermano, es la inclinación que yo tengo, hermano, para hacer algo malo. Tomo un ejemplo. Quizá yo no tengo la inclinación a beber. Es una inclinación fuerte, hermano. Me atrae. Como dice ahí, me seduce. Pero como ya soy cristiano, digo, Señor, no quiero tomar. Entonces digo, no, en nombre de Jesús no voy a tomar. Y no tomo. ¿Se me quitaron las ganas? No. ¿Sigue estando en mí la iniquidad? Sí, porque sigo teniendo la inclinación. ¿Cómo sé que ya no tengo la iniquidad? Porque ya no se me antoja. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Y dice el Señor en el libro de Isaías que vuestras iniquidades hicieron una división entre ustedes y yo. Dice Dios. El problema no es, pero no lo hago, hermano. No, pero el problema es que tu corazón todavía está inclinado a hacerlo malo. Ahora, esta inclinación natural, hermano, al pecado es hereditaria. No la he heredado. Desde Adán no la he heredado. Está en tus genes, en todo tu cuerpo. ¿Por qué crees que dice aquí el apóstol Pablo que todos nuestros miembros deben de ser, hermano, ahora traídos a santificación? Porque cada célula de ti, hermano, trae la información genética de tu mala inclinación. Y es el varón el que transmite, hermano, la iniquidad a los hijos, no la mujer. ¿Lo demuestro? ¿Dónde nació Jesús? De una mujer. ¿Se contaminó de pecado? No, porque la mujer no transmite el pecado. ¿Quién lo transmite? El varón. Por eso era importante, hermano, que Adán pecara también. No bastaba con que la mujer pecara, tenía que pecar también el hombre. Entonces, esa cuestión hereditaria, hermano, que traemos, esa inclinación, déjame decirte algo, esa inclinación solamente puede ser rota por el poder del Espíritu Santo. No hay otro poder que lo pueda hacer. No confundas iniquidad con malos hábitos. Los malos hábitos, hermano, son repeticiones que aprendimos desde que éramos niños. Y como respuesta natural, hermano, ya lo hacemos así sin pensar, respondemos de una de otra manera. ¿Sí? Son hábitos. Y un hábito se puede cambiar. Un hábito, hermano, se puede modificar. Se necesita nada más fuerza de voluntad y una serie de repeticiones. Repítelo, repítelo, repítelo, y tu hábito va a cambiar, pero no la iniquidad. ¿Sí? Hay gente que dice, no, yo tengo mucha fuerza de voluntad para hacerlo, está bien. Puedes cambiar hábitos, pero tu iniquidad no. No tu inclinación. Esa no, porque esa está dentro de ti, pertenece a tu naturaleza, hermano. Y esa solamente puede ser transformada, hermano, por Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. Y nada más. Sí, los no cristianos cambian hábitos, claro, todo el tiempo, y hasta se disciplinan mejor a veces que los cristianos. Y no necesitan a Dios para eso, ¿no? Para cambiar hábitos no necesitas a Dios. Pero para hacer morir la iniquidad, no lo puedes hacer sin Cristo, no está contigo. ¿Qué hago, pastor, para que la iniquidad muera mi? Número uno, deja de alimentarme. Deja de alimentarme. Si mi inclinación es por beber, ¿no? ¿Qué haces pasando diario por el frente de la cantina? Si tu inclinación es ver pornografía, ¿sí? ¿Qué haces pasando por los puestos de revista donde exhiben mujeres desnudas? Así como que de reojo, ¿sí? Yo por aquí va pasando. Una de dos, o cambias de ruta o cambias de puesto de revistas. Tienes que dejar de alimentar tu iniquidad. Es que esa, ¿verdad? Mi inclinación a otras mujeres, bueno, deja de echarle raya a otras mujeres. Lo que sea tu inclinación, hermano, deja de alimentarlo. La Biblia dice que no alimentemos los deseos de la carne. Número dos, dice el Señor, ¿alguno quiere venir en pos de mí? Niéguese a sí mismo cada día. ¿Cuándo, hermano? Cada día. ¿Cuándo te vas a negar a ti mismo? Cada día. Tome su cruz y sígame. ¿Sí? ¿Para qué era la cruz? Para morir, hermano. ¿Sí? ¿Qué dijo Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que antes vivía para la carne, ahora lo vivo para Dios. El cual, para el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Cada mañana yo me levanto y le digo, Señor, yo quiero morir a mí mismo. Esta inclinación que tengo yo, Señor, la pongo en la cruz. ¿Sí? Y quiero que tú me ayudes a morir para que ya no viva yo, viva Cristo. Y número tres, creer que Dios te va a transformar. Necesita fe, hermano, para creer. Que Él te va a ayudar a romper, hermano, la iniquidad. Esa es la santificación, hermano. Esa es la santificación. Esa es la santificación. ¿La vas a regar algún día, hermano? Sí. Y Dios lo sabe. Por eso dice la Biblia: abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Así es que en esta mañana, hermano, mira, vamos a prepararnos para una campaña. Yo creo que Dios quiere hacer salvas a muchas personas. Pero ¿cómo podemos ayudar a esa gente, hermano, a santificarse si ni siquiera nosotros estamos santificados? Así es que en esta hora la invitación, hermano, es a santificarnos, hermano. Esto no nada más por la campaña, ojo, hermano. Esto debería de ser todos nuestros días. ¿Cuántos quieren santificarse, hermano? Me gustan las palabras de Pablo, dice, ¿verdad? Ese que texto que te dije, con Cristo estoy juntamente santificado. Porque lo hacemos por amor a Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Ponte de pie en esta hora. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, hermano. Dígale, Señor, yo quiero santificarme. Quizás no había yo hecho una reflexión, Señor, en mi corazón acerca de estoy tolerando en mi casa, permitiendo que haya en mi casa cosas. O estoy participando de obras de las tinieblas. O tengo una iniquidad. Mi mente maquina. Los hábitos no, hermano, los hábitos es una repetición instantánea. Tú ni te das cuenta que ya lo hiciste porque tu cerebro ya está programado para hacer una repetición. Pero la iniquidad, escúchame, la iniquidad lo piensa, lo maquina, lo planea. Esa es la gran diferencia. Busca la manera en la que poder hacerlo. Y tú digas, Señor, quizás no estoy consumando pecados, no lo hago, pero en mi mente lo estoy haciendo. Jesús lo llevó a ese nivel. Ya no lo tienes que consumar con el hecho de que en tu mente lo hagas. Es como si lo hubieras hecho. Por eso es pecado, hermano. Así es que vamos a orar. Y tú te conoces, hermano, joven. Tú que estás aquí, hermano, hermana, ¿sabes? Si no santificamos, créeme que los beneficiados vamos a ser nosotros. Y yo quisiera que en esta mañana, hermano, quisiéramos un altar y dijéramos, Espíritu Santo, quiero ser santificado. Esto no quiero que sea algo emocional, hermano. Piensa lo que vas a hacer. Vas a hacer un compromiso con Él. Es un pacto con Dios. Señor, quiero santificarme. ¿Quieres hacerlo, hermano? ¿Quieres hacerlo? Todo aquel que le gustaría hacer ese compromiso con Dios, me gustaría que pudiera venir aquí al frente como señal de que nosotros sí queremos, hermano. Y vamos a hacer el esfuerzo. Y vamos a comprometernos a decir, Señor, yo quiero hacer ese pacto. Quiero hacer ese pacto. Nos queremos preparar para la batalla que viene, para lo que vamos a enfrentar, para todas las cosas que queremos preparar. Santifica al pueblo, le dijo Dios a Moisés. Santifica al pueblo, después le dijo Dios a Josué. Santifica al pueblo, le dijo Dios a Samuel. Santifica al pueblo, siempre la palabra de Dios será santifica al pueblo. Y en esta mañana, hermano, el Señor nos dice, santifíquense para lo que viene. ¿Quiere hacerlo? ¿Qué le parece? Si pasa usted, hermano, gusta pasar aquí de pie, hincado, como usted guste. Quiero que podamos hacer una señal, como una señal, decir, Señor, yo quiero santificar. Es un compromiso, Señor, de que voy a llegar a buscar a mi casa y sacar lo que no te gusta. Voy a buscar en mis cosas y voy a deshacerme de lo que no te agrada. Voy a dejar de participar en lo que he estado participando. Ya no lo voy a hacer, Señor. Voy a dejar de participar en cuestiones que a ti no te agradan. Señor, voy a cuidarme de lo que como, de lo que veo, de lo que hago. Voy a renunciar a mi iniquidad. Te pido que me perdones por mis pecados. Y yo quiero cambiar. Dice el Señor, hermano, que ahora el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria. Él te va transformando. Créele al Espíritu Santo. Esa naturaleza pecaminosa, Él la va a transformar en la naturaleza de Jesucristo. Tienes que creerlo. Ya no va a haber en nuestros genes, hermano, la herencia que recibimos, sino que va a haber ahora, hermano, un deseo por santidad, un anhelo por agradar al Padre. Señor, en esta hora, Padre, aquí estamos. No como una respuesta emocional, no como una respuesta, Señor, no pensada. No queremos que esto sea algo solamente emotivo. Queremos que esto sea algo pensado y una conciencia de que hoy queremos santificarnos delante de tu presencia. Perdónanos, Señor, si hemos permitido cosas en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra casa, en lo que sea, Señor. No hemos estado santificados.